juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco. Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos. Sobredosis de amor. El café sabe mejor. Pruébalo. Mi estimado Ángel, 11 de la mañana, 2 minutos. Pues mira, te estaba contando por aquí, por interno, que hay famosos que tienen miedo, ¿sabes? Hay muchos famosos que tienen fobias. Fobias, sí. Fobias. Me gustaría que para mañana trajéramos ese tema. ¿Te gusta? Las fobias de los famosos. Bueno, sí. ¿A qué le tienes miedo? Sí. Sí, vamos a buscarlo. Sí, ya lo tengo. Bueno, no se olvide que a esta hora, 11 de la mañana, 3 minutos, si usted no ha desayunado y es estudiante, pásese por La Trampa, porque en La Trampa le dan el desayuno. Un descuento. Un descuento especial por ser estudiante. Estudiante. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Resérvalo para tus reuniones sociales. 605-18-7141. 605-18-7141. Y cae en La Trampa. Calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Ya tenemos mitad de la semana. Día 20 se acabó prácticamente. El mes de septiembre. Nos queda un bloque de horóscopo, ¿no? Sí, nos queda. Ajá. Pero antes de eso, ¿tiene más preguntas raras? No, por ahora no. No, por ahora no. Ya las agotó. Agotemos las preguntas. Ah, bueno. Déjeme, yo le paso una información a los dominicanos y ya vengo, ¿vale? El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. La Asociación de Detallistas del Distrito Nacional ha denunciado que el desabastecimiento de azúcar sigue afectando al mercado local en todo el país. El presidente de esta entidad, señor Antonio Tejada, afirmó que la situación prevalece pese a que el Instituto Azucarero Dominicano emitió un comunicado en el mes pasado de junio donde permitía la importación de 75 mil toneladas de este vital producto. Los productores azucareros han restringido los despachos y los detallistas están manejando un desabastecimiento durante los meses de junio, julio, agosto y lo que va de este mes, explicó el señor Tejada. Agregó además que en estos momentos el azúcar refino ha desaparecido de los anaqueles y góndolas de todos los establecimientos públicos. Además, el presidente de la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional agregó que el caso del azúcar crema, la de mayor consumo en la población, hay negocios que duran días sin disponer del producto para poder suplir a los clientes. Otro mal que nos aqueja, añadió Tejada, es el tema de la energía eléctrica. Destacó que ya no solo es el aumento en las tarifas, sino también en los apagones que trastornan las actividades de todos los establecimientos. Por último, pero no menos importante, en nuestra preocupación por el alza de los precios en los productos básicos como el plátano, guineo, yuca, yautía, ajo, cebolla, pollo y huevo. Difícil y grave la situación de economía que estamos pasando en este momento en esta bella isla. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler. Algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás. Y te abandoné, va a descubrir cuando tu piel no le cite, cuando te bese la boca. Yo sé que te va a doler. ¿Cómo me está doliendo ahora? Que me dejas, y así que no te importa. Y yo sé que te va a doler. Sé que algún día te voy a hacer falta. Empleo. Alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Don Ángel 1112, si usted llegase a morir, usted tuviera la oportunidad de decir cómo quiere que lo entierren, ¿lo diría? Sí, aunque pues ya por norma, a mí me gustaría que me cremen. Ah, que te cremen. Sí. Sí, para evitarles el dolor a mis familiares después de que me tengan que exhumar o algo así. Es doloroso ver eso. ¿Pero no quiere nada especial para el entierro? No, no, que haya música, DJs, qué sé yo, luces. No, bueno, que estén felices, sí, ¿no? Que todo sea normal. Yo sé que no va a ser normal, ¿no? O sea, deja uno mucha gente con tristeza. Eso sí, yo creo que todo el mundo pasa por eso. Pero es mejor vivir la vida con alegría. Yo sé que hay más allá. Y ese más allá también puede estar acá. Una publicación despertó polémica en las redes sociales. En el video se ve cómo un grupo de amigas se encuentran en un velorio y deciden despedir a su amiga fallecida de forma particular, bailando reggaetón alrededor de su ataúd. Si bien asimilar la muerte de algún ser querido es algo complicado, cada uno lidia de la forma en la que puede. Inclusive hay personas que les informan a sus allegados cómo quieren que sean los últimos días. Se desconoce si este caso se trató de una indicación de la persona fallecida, pero sus amigas no dudaron en compartir una serie de videos donde hay varias mujeres en una calle que la apoyaron, que se apoyaban en el féretro y bailaban encima. Vuelo alto, indica el posteo realizado en TikTok por la usuaria Kim Kiara, acompañada por un emoji de una paloma y una cara triste, y en su descripción agrega: despidiéndote, ti hermosa, feliz como a ti te gustaba. Bueno, son opiniones. Si esa persona quería así. Yo he visto que, no sé si lo habrán pedido, pero yo he visto ese en algunos cementerios con mariachi. Sí, también. Y otros con plomo venteado. También. Pero yo no creo que se lo hayan pedido el muerto. Pues mira que... ¿Sabes por qué creo que no? Porque normalmente las personas que mueren... Bueno, mueren accidentes, mueren baleados y... Bueno, en sí. Pero esta señora como que estaba... O por lo menos la que escribe, que es la sobrina, porque dice tía hermosa. Sí, sí. A menos que diga tía. De modo que ustedes no pedirían nada. Ah, no, que ponga musiquita. No, normal, o sea, que estén alegres, sí, que haya musiquita, que haya alegría simplemente. No, no hay problema, o sea, nos vamos a ver tarde que temprano. Todos vamos para el mismo hueco. Mira que, hablando de eso, hubo un cómico por allá en Estados Unidos que él grabó, hizo su grabación y pidió que esa grabación, que cuando estuvieran bajando el féretro a tierra, 3 metros bajo tierra, colocaran esa. Y él decía: hola, ¿quién está ahí? Hola, ¿qué tal? No sé, decía cosas de ese estilo. Claro, pues causó gracia entre los que estaban acompañando, pero eso era su voluntad. Bueno, le hicieron su última voluntad. La última broma. Ya. Vengo con esto a propósito de reggaetón y todo. Venga, venga, Freddy, pero espere, espere. A ver. ¿Y tú qué tal? Cuéntame. No, no, yo no quiero nada especial. ¿Tampoco? No, no. ¿Ni reggaetón ni nada? No, menos. Sí, puede colocar una salsita, bien puede, pero... Pero reggaetón no. Pero de reggaetón, venimos porque venimos con el horóscopo. Siendo de todo. Con ese pirón. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Todos los parceros hablándome de ti. Te mandaban canciones en alcohol en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar. Buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Comienza con un buen café. El café de la mañana. 11:18 y viene el hermano Ángel para rematar el horóscopo. Seguimos con nuestro horóscopo diario y vamos con Sagitario. Sagitario. Vas a ir por un sendero de grandes dificultades, incluso con riesgo de traiciones o engaños. Pero no debes temer nada porque también vas a tener una protección mucho más grande de lo que parece. Ya sea de otras personas o incluso del destino. Es un día afortunado, aunque deberás conducirte con gran cautela y prudencia. 11:18, horóscopo recta final. Capricornio. El mejor. Tras un comienzo difícil de semana, las cosas se pondrán de nuevo muy favorablemente para ti. Incluso hoy podrás obtener un importante éxito en tu trabajo o cerrar algún negocio muy provechoso para ti. El trabajo y los asuntos materiales te van a proporcionar una importante alegría, pero todo será fruto de tu esfuerzo. Dígalo. Toca. Eso, así es. Es que uno puede estar esperando que el viento me da y la brisa me lleva, ¿no? No, hay que trabajar. Eso. Seguimos con Acuario. Acuario. Excelente día para viajar y también para relacionarse. Sientes una gran necesidad de compartir cosas con otras personas, de abrirte a otros y salir de un día a día que cada vez te agobiaba más. Por fortuna, las influencias astrales van a volver de nuevo a ser más constructivas y favorables. Y podrás canalizar mejor tus energías. Muy bien. Definitivamente hoy ha sido el día, la mitad de la semana buena. Está buena, sí. Y nos vamos con el último, con Piscis. Piscis. Sueles tener grandes subidas y bajones de ánimo, pero hoy tocará subida e interpretarás algunos éxitos de trabajo como si un cambio muy bueno de tu vida se tratara.

Con estos 3 puntos, el conjunto culé, segundo en el campeonato español, lidera su grupo de Champions por delante del Oporto, que se impuso 3-1 al Shakhtar Donetsk en el Wolfsburg Stadium de Hamburgo, sede del equipo ucraniano en los partidos de la Champions debido a la guerra en Ucrania. El Barça visitará al conjunto luso en la segunda fecha, el 4 de octubre, un choque entre los dos favoritos a pasar a octavos de final como líderes del grupo. La Laver Cup de tenis sufrió otro cambio en la conformación de la nómina de los equipos, entre ellos el europeo. El lunes pasado era Holger Rune el que se daba de baja. Ahora ha sido Stefanos Tsitsipas, el griego, al que se ha borrado de la competición apadrinada por Roger Federer. Los problemas físicos vuelven a castigar al equipo europeo, que se queda sin el cuarto y quinto mejor tenista del ranking ATP. Arthur Fields será el que reemplace al griego este fin de semana. De esta forma, el equipo europeo queda conformado además de Andrei Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Gael Monfils y Alejandro Davidovich. Entre tanto, el equipo americano con los vigentes campeones Taylor Fritz, Francis Tiafoe, Francisco Cerundolo, Tommy Paul, Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime, capitaneados una vez más por John McEnroe, buscarán hacer frente a una Europa que ha levantado el título en 4 de las 5 ediciones que se han celebrado hasta el momento. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. De la mañana, 37 minutos en el café de la mañana. Hoy miércoles, mitad de semana, ya prácticamente huele a... Huele a diciembre. Sí, sí. Huele a buñuelo. Ay, qué rico. Oiga, esto siguen saliendo informaciones de este tipo. Mire, hey, cuidado, le explotó el celular en la cama cuando lo cargaba. Eso, sí, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que se pone el celular en la cabeza o lo deja por ahí cerquita. No, yo lo dejo cerca porque si no lo escucho, pero me va a tocar ponerlo lejitos. Sí. Un joven compartió en TikTok un video en el que su celular explotó mientras la cargaba al borde de su cama. Reseña un artículo del Caraota Digital. Según el citado medio, el incidente provocó un incendio en el colchón, aunque él no resultó herido. Parece broma, pero es de verdad y a todos nos puede pasar. Escribió en la descripción de la publicidad. En el video se puede ver al celular hecho pedazos y el colchón quemado. El autor del audiovisual escribió que afortunadamente estaba en el piso en el momento del incidente, por lo que probablemente se salvó de lesiones graves. Si uno no sabe de pronto cuando... A mí me ha pasado con el móvil, que se me cae y afortunadamente no se me rompe la pantalla, pero sí se queda como en esos golpes. Y para cargarlo, me acuerdo en aquella época cómo estallaban esas baterías de cierta marca. Sí, sí. Y eso es grande, eso es grave. Imagínate que uno esté durmiendo por ahí, eso cerquita. Le puede pasar. ¿Usted cree que los días ahora son más largos o son más cortos? Yo creo que son más cortos. Bueno, dice lo siguiente, durante los últimos años los científicos han evidenciado que los días en la Tierra están experimentando tendencias inusuales, puesto que algunos son más largos y otros son más cortos. El 29 de junio del 2023 marcó un hito alarmante al convertirse en el día más corto registrado desde que se comenzaron a llevar registros en 1973. La duración de los días en nuestro planeta está vinculado al tiempo que tarda en completarse un giro completo sobre su propio eje. Esta rotación es meticulosamente monitoreada por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistema de Referencia. ¿Por qué los días son más cortos? Preguntan. Es importante destacar que durante la duración exacta de un día terrestre de 24 horas, pero debido a diversos factores como el movimiento de las placas tectónicas y la influencia gravitacional de la Luna, la duración de los días puede variar ligeramente. Sin embargo, el fenómeno de los días más cortos registrado recientemente ha generado preocupación entre los científicos y especialistas en el campo. Pues mira, hay que aprovechar los tiempos. Hay que aprovechar el tiempo. No, lo que pasa es que lo que tenemos que tratar es de no joder más la tierra, hombre. Sí, nada de basuritas. Yo veo a mucha gente todavía por ahí soltando sus papelitos. Sí, ¿por qué no? Guárdenlos y a la basura, ¿no? Normal. Hay que aprender a reciclar. Sí, sí. ¿Se acuerda que hemos estado hablando del fentanilo? Sí, lastimosamente una droga ya... Sí, sí, que se ha vuelto popular. Y sabe que en Estados Unidos hay una ciudad que le llaman la ciudad zombie. Sí, creo que es el norte de... No recuerdo bien cómo se llama ahorita, pero ya es la ciudad zombie. Mucha gente por ahí. Sí. Y hablábamos de la muerte de niños ayer en una guardería. Pues atención, el fentanilo, la potente y barata droga sintética de efectos tan extendidos en todo Estados Unidos, ha puesto alerta en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Vaya. Que comienza a ver sus efectos mientras intenta combatir el consumo de otras drogas consumidas en peligrosos cócteles. La llegada de cuatro consumidores de drogas a un hospital municipal con dolores intensos en el cuerpo y los ojos desorbitados encorvados, desorientados y que no respondieron a los tratamientos, alertó a las autoridades de salud de la ciudad sobre un posible consumo de fentanilo, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Sin disponer de las pruebas para detectar la presencia de esta droga, los casos quedaron como sospechosos. Estos pacientes, explica EFE, el director de salud del municipio, Juan Carlos González, eran consumidores de heroína, una peligrosa mezcla de heroína con residuos de cemento, veneno para ratas y otras sustancias muy utilizadas en la ciudad por su bajo costo. Vaya cosa. O sea, es que ya es el colmo de que se inventen también, o sea, ya, para dañarse, ¿no? Es cierto, ¿no? Ya es atentar contra la vida. 7 años después de la H, sigue instalada en la ciudad y las campañas cada vez más que aparecen no evitan que esto desaparezca. Al contrario, la mezcla de drogas ha aumentado y puede estar apareciendo el fentanilo. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, sabemos que no todos somos buenos, pero tampoco somos malos. Pero seamos cívicos. Si tú quieres hacer tus cosas, pues trata de mejorar, de no hacerte daño, no te hagas daño. Ay, mira, eso de tener experiencias mágicas, Filadelfia, o qué sé yo, Filadelfia. Estados Unidos, Filadelfia. Eso de tener o querer experiencias para el más allá o venir de allá para acá. Mira con lo bonito que es reírse, disfrutar de un buen chocolate, qué sé yo, porque dicen que el chocolate también produce felicidad, ¿no? El consumo. No sé, no me gusta, es muy dulce, me da daño. El café también es bueno. El café sí es bueno. Y ahora me lo estoy tomando sin azúcar. Sí, mejor, sí. Ya le sigo encontrando el gustillo. Sí, eso es rico. Entonces, ¿por qué no? Música, disfrutar la vida de otras formas, no solamente con ese tipo de drogas. Sí, señor. Que no hacen nada bueno al cuerpo. 11 de la mañana, 43 minutos, ya estamos en septiembre, ¿no? Así. Y huele a boñuelo, huele a boñiga, huele a... Decía un periodista en Cali, ya huele a boñiga, ya huele a cagajón, porque claro, en diciembre, que había cabalgata, los caballos hacían sus necesidades en la calle, entonces olía a cagajón. 11:44, todo lo que termina en bre significa chupe. Porque en diciembre, ¿cómo se bebe en diciembre? ¡Qué cosa tan impresionante! Muchísimo, oye, y mucha gente también prepara muchísima comida, demasiada. Sí, no, claro. Y hombre, para muestra un montón, mi madre, que en paz descanse, era famosa por su plato navideño. Mis amigas peleaban y decían, ¡Freddy! ¿Cuándo me trae el plato navideño? Y yo un día le dije, no, mi mamá dice que esta vez no va a ser. ¿Cómo que no? ¿Qué le falta? Yo le compro los productos, me decía una. Le dije, no es de comprar los productos, sino que no quiere. Pero mentiras, al final, ella lo hacía. No se olvide, desde septiembre se siente que viene diciembre. Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y muy lejos de ti, me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos. Vení, de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. El café sabe mejor, pruébalo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Senado, por problemas de salud de un oficialista, se frustra la sesión para tratar los cambios a la ley de alquileres. Se trata de la sanjuarina María Cristina López Valverde. Sin su presencia, el oficialismo no tendría los votos para aprobar los pliegos de 70 candidatos judiciales, aun cuando le sobran para debatir el proyecto que aprobó diputados. La medida fue confirmada por la senadora oficialista Juliana Di Tullio, quien precisó que la decisión de postergar el debate para la semana próxima se tomó debido a que su compañera de bloque, Cristina López Valverde, por San Juan, no podrá asistir esta semana al Senado por problemas de salud. Internacionales. Taiwán detectó en las últimas 24 horas más de 100 aviones de guerra chinos. El continuo acoso militar puede llevar fácilmente a un aumento repentino de la tensión y empeorar la seguridad regional, expresó en un comunicado el Ministerio de Defensa taiwanés. Deportes. Miguel Baldoni volvió a la victoria en el rally del Chaucanigas. Ganó por apenas 2,5 segundos sobre Alejandro Cancio. Así, la séptima fecha de la temporada concluyó con una definición que ha sido 3 décimas más cerrada que la vista el año pasado, cuando el puntano también batió al neuquino. Espectáculos. Para ver en casa, The Continental. La serie explora el origen detrás del icónico hotel para asesinos, que es la pieza central del universo de John Wick. Esta historia la protagoniza el joven Winston Scott, quien es arrastrado hacia la infernal década de los 70 en Nueva York para enfrentar un pasado que creyó haber dejado atrás. Llega al stream en 22 de septiembre, Prime Video. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En mi pecho, la amargura y la desolación. Me destrozas la vida, me siento perdido, me invaden los celos, me inunda el recuerdo. Por una sonrisa, por una caricia, yo diera la vida por ti, vida mía. Y cuando la noche con su manto negro se posa sobre el firmamento, la llama. detrás de una nube gris. Cuando más de ti yo me he enamorado y me dices que te tienes que ir. Aunque estás a mi lado, te siento tan lejos. Hay brillo en tus ojos, pasión en tus besos, tu amor, un suspiro que va con el viento. Me voy consumiendo entre el fuego lento y con el embrujo de tu pelo. Café sabe mejor, pruébalo. Estaba leyendo los clasificados en la sesión de buscar empleos, cuando alcanza a leer un párrafo que decía: se solicita empleados de ambos sexos. No fue porque tenía un solo sexo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Un panita, pues, que le gustaba mucho la música, se encuentra con un amigo y le dice: vengo contento, hermano, acabo de comprar la quinta de Beethoven. Y le contesta: uy, panita, vos sos muy de buenas. Yo no tengo ni para comprarme un lote. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Yo le di cambio a peto porque pensé que íbamos a cerrar bien. Ay, no tiene de polo, tiene eso con pola quinta de Beethoven. Sí, sí, no, yo escucho Vivaldi. 11 de la mañana, 55 minutos, vamos llegando ya al final de nuestro café de la mañana. ¿Se le queda algo, don Ángel? Sí, agradecerles a nuestra audiencia y que sigan aquí en la programación, a la buena programación que tiene Eurolatina. Sí, señor, 107.1, gracias a la gente de la 96.0, Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, tiene la producción, está Ángel DJ y Freddy Cortés, que le dice mil gracias. Y que tengan un buen día en la ciudad de Cali, en la 96.0, Oriente Estéreo. Y aquí, en Vitoria-Gasteiz, que se pongan al sol para que se doren. Sí, sí, que está haciendo un solecito muy bueno. Freddy. Va para el pantano, hermano, es que está bueno. Buen día, gracias. ¿María del pantano? No. Chao. Levántate con el café. El café. Café sabe mejor. Pruébalo. deseando por tanto tiempo este momento, que no sabría decirte con palabras cuánto te quiero. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Latina auténtica. Me despierto y me preparo un buen café. Empieza mi semana. Salgo de mi casa y encuentro el col periódico en la mano y flores para ti. Ya sé para dónde se irá, para la puerta de tu casa. Solamente 15 o 14 pasos separan nuestras vidas, pero ya sé que no me importa, quiero reempezar mi vida. Salgo a la ventana y grito que si tú vivieras en la luna, mi amor, y yo viviera aquí en la tierra, yo daría un paso en falso hacia atrás. Si tú vivieras en la luna, mi amor, yo siguiera aquí en la tierra, yo daría un paso en falso hacia atrás. Porque al trabajo debo ir, ya sé pa' dónde voy. Si comiente ya que fugas, solamente me queda un minutico que ya se va a escapar. Pero ya sé que no me importa, quiero reempezar mi vida. Y salgo hacia la calle y grito que sé que no te pudiera encontrar. Si tú vivieras por el agua, mi amor, yo viviera aquí en la tierra. Oye, yo no haría un paso en falso y hacia atrás. Óyelo. Hacia la luna y me dejas aquí en la tierra solito, pero tranquilito. Así. Bajo el agua, bajo la tierra. Oye, quiero que te vayas a la luna bajo el agua, que me dejes aquí, que me dejes aquí. Yo no tengo flores para ti, pero tengo un corazón abierto. Oye, te digo, mi amor, que quiero que grites y que salgas a la calle para que me dejes aquí solito. Oye, para que te quieras en la tierra. Pa' que te quede en la luz. una paquita que la tierra pa' qué. Oye, quédate y no vuelve más.